Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hemos ya entrado en el primer capítulo de Pedro, y la verdad es que tiene muchas cosas hermosísimas que aprender, que enseñarnos, que decirnos, y nosotros, por lo supuesto, leerlas y releerlas y aplicarlas a nuestra vida. Recomiendo que usted nos sintonice en el momento en que vamos a hacer un resumen, porque vamos a volver a tomar el tema, hacer algunas otras acercamientos a la primera carta y el primer capítulo. Y también quizás lo invito para que participe de www.escuelasabática.cl, donde habrá algún material que le va a servir para seguir creciendo en su conocimiento. También hay dos pasajes muy hermosos que se refieren a la perfecta obediencia mediante Cristo y Cristo, el camino de la vida. Para que usted lo lea, lo va a poder encontrar allí en la página. Bueno, tú habías mencionado el otro día, terminando el día jueves. Sí. Yo recuerdo que mencionaste eso, me quedó dando vuelta, quizás más de alguien. Dice, ¿qué te motiva a ser cristiano? Uh-huh. ¿Por qué llegaste a ser lo que eres hoy día? ¿Por qué eres el que estás predicando? Uno podría hacerse esa pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Sería interesante que quizá algún auditor nos mande, como hay la opción en la página, ¿por qué él es cristiano? Sería interesante recibir esa respuesta. Lógicamente no vamos a poder responder, pero sería para aumentar y colocar a otras personas que puedan participar de esta respuesta. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué estoy viviendo una vida de esta naturaleza? Porque de improviso, algunas personas ven el cristianismo como alguna exigencia que no los deja ser libres, ser felices. Bueno, desgraciadamente hay quienes tienen ese concepto. Y quienes tienen ese concepto, precisamente aquellos que no son cristianos. Exactamente. No, yo no soy cristiano porque ahí hay muchas prohibiciones. A mí me gusta ser libre, me gusta tomar mis decisiones. No, está totalmente errado. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es una forma de vida. Es una forma de vida que nos proporciona una mejor forma de vida, que ahora nos permite gozar verdaderamente de la vida y continuar por la eternidad. Porque dime tú, aquellos que especialmente los fines de semana lo pasan tan bien, son tan felices. Entre comillas, en realidad. Entre comillas. A veces son felices el sábado en la noche y el domingo no sirven para nada. Están con el cuerpo malo, en fin, y se le pasa el día tomando cosas para poder estar mejor, para seguir trabajando el día lunes. Entonces, ¿esa es una forma de pasarlo bien, de gozar de la vida? Nosotros Hola. Creo que disfrutamos el fin de semana y comenzamos nuestras labores con energía y con gratitud hacia Dios por todo lo que nos da. Ahora ya quizás se la podría hacer la pregunta a Pedro, porque Pedro nos va a contestar porque es cristiano. Cuando uno leamos la carta completa, usted se va a dar cuenta que él está contestando porque es cristiano. Y si uno lo mira, y te acuerdas que miramos un poquito antes de que Pedro se hiciera cristiano, voy a decir así, sí. Porque era judío, pero no había aceptado a Cristo, había andado cercano a Jesús, mirando lo que hacía, hasta que llegó el momento en que Cristo lo enfrentó y él tomó la decisión. Y fíjate que en el momento más álgido, voy a decir así, en el momento en que logra él tener, el mayor resultado de una pesca, voy a decirlo así, ¿no es cierto? Ya. Haber logrado algo tan extraordinario, en ese instante él se da cuenta que todo eso no sirve de nada si no Cristo está en su corazón. Y por eso es que él deja eso. Yo me imagino que, y dije hacer algo que la Biblia no lo dice, pero ¿de qué subsistieron esta gente después porque dejaron todo? ¿De qué subsistió la familia? ¿Los trabajadores siguieron trabajando quizás con las redes, no es cierto? No creo que les haya faltado, si no lo diría. Pero fíjate que yo me puse a leer algunos capítulos del Nuevo Testamento para encontrar a Pedro. Yeah. Y está ahí Pedro bien interesante, quizás léase Lucas usted completo y se va a encontrar con un Pedro bien interesante allí. pero en Lucas aparecen algunos conceptos de que habían mujeres y muy cercanas y de dinero que apoyaron esta causa y que no se detalla, pero estuvieron detrás de eso. Y ellos pudieron hacer el ministerio, voy a decir así, Cristo pudo hacer su ministerio con sus discípulos, no preocupándose de esto material. Entonces cuando uno dice, ¿qué me trajo ser cristiano? No fue lo material, no fueron los milagros. Por ejemplo, que la gente muchas veces pensaba, este sí que es nuestro rey, porque puede alimentar a 5.000 personas. Claro. Y si estás muerto, te puede resucitar. Y si estás enfermo, te sana. O sea, qué extraordinario. Pero lo miraron por eso, y eso no es la salvación. La salvación es Cristo, que nos puede dar cosas que quizás no pensamos, ni a nuestra mente han llegado. Por eso que uno, cuando comienza a vivir una vida de cristianismo, comienza a gozar la relación con Jesús, y eso sí que es impagable, eso sí que me motiva a seguir siendo cristiano y a contar a otros de ese cristianismo. Bueno, podemos decir que las cartas de Pedro fueron el medio de despertar el ánimo y fortalecer la fe de los que soportaban pruebas y aflicciones, y también de estimular a las buenas obras a los que, atravesando por diversas tentaciones, estaban en peligro de perder su confianza en Dios. Entonces Pedro con esta carta está dando ánimo, está dando dirección, está ayudando a quienes estaban pasando por momentos muy difíciles. Y recordemos que nosotros no somos una excepción. El conflicto de los siglos sigue adelante. El conflicto entre el bien y el mal está presente. Y nosotros estamos en el campo de batalla. Así que, además, el Señor nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción. Precisamente por eso, porque estamos en el campo de batalla. No podemos decir, me cansé, voy a descansar un poco y por favor, Satanás, déjame tranquilo. Entonces, tenemos que tener presente esto, que en esta carta encontramos ánimo, encontramos la motivación suficiente para seguir adelante a pesar de lo que suceda a nuestro alrededor. Uno tiene que pensar que Pedro estuvo con Cristo, pero también lo vio morir. Y después que murió, Pedro volvió a trabajar nuevamente al trabajo antiguo. Pero con una diferencia, yo creo que ahí había un Pedro amargado. Exactamente, parece que lo había negado. Amargado, pero amargado además porque ellos tenían otra idea. ¿Te imaginas tú nuestro líder colgando ahí como cualquier malhechor y con todo el escarnio de la gente que le rodeaba? No era fácil. Ahí está tu líder. Pero ahí está la palabra que él menciona en su libro, la resurrección. Claro que eso hizo un cambio profundo en la vida que puede hacer también un cambio por nosotros, y por eso somos cristianos. Que el Señor los bendiga. Lo vamos a encontrar en el resumen. ¿De qué manera puede crecer nuestra fe en medio de la tribulación? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta el resumen.